Bárbaro. Buenas tardes, estimados oyentes. Estamos iniciando en este momento nuestro programa Regiones. Hoy haremos un viaje muy interesante porque iremos a conocer una hermosa localidad del sur de nuestras serranías cordobesas, Alpa Corral. Como siempre, vamos a salir de Córdoba y pasando Berrotarán, un poquitito más allá, nos vamos a encontrar con nuestra guía, que no es otra que Natalia De Luca, la amiga de esta emisora que suele dirigir nuestros talleres de plantas nativas y que ustedes la escuchan de tanto en tanto hablar sobre alguna de las muchas especies que ella describe. Natalia suele estar parte de sus días en Alpa Corral a cargo del vivero de esa localidad, así que una guía mejor, imposible. Si no te tengo aquí, cerquita de mí, que me arrope y pueda seguir. Como siempre, partimos desde la ciudad de Córdoba. Tomamos esta vez la ruta 36, o también conocida como autovía a Río Cuarto, una flamante autovía que se acaba de inaugurar y que, por supuesto, simplifica mucho el viaje entre la ciudad capital y la ciudad de Río Cuarto, un trayecto de prácticamente 200 kilómetros que se hacía muy pesado por la vieja carretera y también peligroso. Bueno, salimos entonces por la autovía Río Cuarto, ruta 36, pasamos Despeñaderos, vamos a llegar a la zona de Almafuerte, que la vamos a bordear ahora porque antes la ruta atravesaba el pueblo, ahora la circunvala por un costado, lo cual simplifica mucho el viaje hacia el sur. Y bueno, dejando ya Almafuerte, vamos rumbo a Berrotarán, y si pasamos un ratito más allá, nos encontramos con Natalia De Luca, a quien saludamos. Hola Natalia, ¿cómo estamos? Hola, muy bien, muy buenas tardes. Gracias por la presentación. Bueno, mirá, a nuestros oyentes, que muchos de ellos no son de Córdoba, sino que son del Buenos Aires o de otras ciudades de la Argentina y que vienen a conocer Córdoba, nosotros les estamos presentando estos lugares que no son tan conocidos, que no están en el circuito principal. Por eso somos un poco meticulosos con describirles los accesos, porque la gente viene en su auto y por más que tengan el GPS, no siempre es fácil ubicarse en estos parajes de la sierra. Así que a mí me gustaría que tú comiences por explicarles, ahí pasando Berrotarán ya, cómo pueden hacer para acceder a Alpa Corral. Los dejo contigo. Bien, bien. Entonces, supongamos que vamos a Alpa Corral, o sea que estamos llegando desde el norte, ¿no? Porque la autovía Córdoba-Río Cuarto viene del norte y pasa a la altura de Berrotarán, sigue, y a la altura de un pueblo, que ya no pasa por los pueblos como usted describía, pero están todos los accesos, ¿no? Entonces, a la altura de un pueblo que se llama Gijena, uno puede encontrar un camino de tierra, de ripio, que dice Alpa Corral, y serán unos 50 kilómetros. Y también, si uno sigue más al sur, a la altura de Baigorria, sale otro camino hacia Alpa Corral, y ambos pasan por un paraje que se llama Río Seco. Una pregunta, ¿ese Río Seco es porque hay un río seco o porque hay un río? Sí, totalmente. Es el mismo río de Alpa Corral, el río Barrancas, que cuando sale de Alpa Corral unos kilómetros más, unos 5 kilómetros, sigue superficialmente, pero luego su lecho es muy arenoso y infiltra y sigue corriendo por el subsuelo. Entonces, a la altura de Río Seco está el cauce, que solo fluye el agua con las crecientes, ¿no? Y después el resto del año está seco. Ajá. Por eso el nombre de Río Seco al paraje. Solo cuando hay lluvias muy copiosas en el verano circule el agua. Dime, pero se ve bien el cauce del río, ¿no? Una pregunta, ¿y cuando uno cruza el río seco ahí en ese lugar, lo hace por un vado o por un puente? No, en realidad el río queda al costado. Hasta que no llegamos al Pacorral, no cruzamos el río. Ah, perfecto. Perfecto. Sí, pero se puede observar que el camino va a la altura de Río Seco, va paralelo al río, a veces más cerca, a veces más lejos del río, y va bordeando el río hasta que entramos en el Pacorral y cruzamos el puente del pueblo, el primer puente que hubo, el único que había hasta hace poquito, y entramos al valle. Muy bien, ya le hemos explicado, mejor dicho, vos les has explicado a los turistas, dos accesos a Alpacorral, uno a la altura de Jijena y otro a la altura de Baigorría. Ahora, tú me dijiste en otro momento de que hay un acceso pavimentado completamente hasta Alpacorral, aunque sea más largo. Yo digo por la gente que viaja en un auto bajo, en un auto nuevo, que no tiene ganas de ir por camino de ripio, ¿cómo hace para ir por ruta pavimentada viniendo desde el norte, como estamos pensando? Y está la posibilidad de la autovía, que es rápida, hasta Río Cuarto. Y en Río Cuarto hay que seguir por la A005, que es como una circunvalación, no es necesario introducirse a la ciudad. Y por la A005 hay una rotonda que dice Achiras al Pacorral. Y uno tiene que tomar hacia el oeste, ¿no? Hacia la derecha. Entonces, esa ruta, que es la ruta 30, uno sigue unos 40 kilómetros y de nuevo dobla a la derecha metiéndose más al oeste y esa es la ruta 23, que es la ruta de la costa de las sierras, que está asfaltada solo entre Achiras y Alpacorral y va pasando por distintos pueblos. Por ejemplo, Las Albacas es un pueblo muy conocido de la región que está 25 kilómetros antes de llegar por esa ruta a Alpacorral. Bueno, y si uno va por esa ruta pavimentada ahora, ¿se encuentra antes de llegar a Alpacorral con el otro camino con el que venía de Río Seco, verdad? No, en realidad, uno, yendo por el sur, no cruza el puente. No, se cruza el río. Si llegas del sur, el río es, digamos, para salir hacia el norte hay que cruzar el río, pero si no, el centro del pueblo está, y todo el desarrollo del pueblo, está de la margen sur del perfecto, río. Perfecto. Entonces yo te propongo que volvamos al norte, entonces vamos a suponer que hemos ido por el río Seco, por los caminos de tierra, porque a mí me gusta mucho la entrada y que vos nos cuentes esa hermosa entrada a Alpacorral atravesando el puente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, así es. Así es como yo conocí al Pacorral hace casi 15 años. Uno va llegando, va por un camino de ripio que son todos cultivos, que ha sido una zona ganadera y con el boom de los monocultivos ahora es más difícil ver vaquitas. Y uno es como que por ese camino le resulta difícil imaginarse que pueda llegar a las sierras, pero bueno, uno empieza a divisar las sierras y de pronto el camino, así como de repente, hace una hondonadita, unas curvas y aparece todo el valle. Yo tuve la suerte de llegar de noche y eran poquitas luces, entonces de pronto era la oscuridad de los campos y aparecieron unas lucecitas y unas hondonadas porque uno baja el río, ¿no? El camino baja al río, cruza el puente y se llega al pueblo. Lo lindo de eso es que aparece de repente, ¿no? El pueblo y el valle. Y hay una vista panorámica muy linda de todo el pueblo y el río desde el acceso norte del pueblo. Bueno, vamos a hacer un mínimo parate escuchando un poco nuestra cortina musical, porque ya llegamos al pueblo, ya cruzamos el puente y ahora Natalia nos va a contar un poco cómo es el pueblo, los paseos que hay, nos va a contar un poco sobre el vivero que ella dirige. Así que te dejo, Natalia, nuevamente con micrófono a tu disposición. Bien, bien. El perrito. Sí. ¿Querés que ponga música mientras podés sacar el perro o no? Sí, están afuera los perritos. Ahí no. Están afuera ladrando. Bueno, no importa. Sigue adelante. Son parte del paisaje. Bueno, Alpacorral. Bueno, Alpacorral es un pueblo serrano, bien serrano, característico del sur de las sierras de Comechingones. Junto con Achira son los pueblos más turísticos, le sigue las Albacas y son parte de la cuenca del río Cuarto. O sea, están emplazados estos pueblos en la cuenca alta del río Cuarto. Ya si nos vamos un poquito al norte de Alpacorral, un paraje que se llama Las Lagunitas, que es promocionado en el pueblo y que es muy bonito para ver los pastizales de altura, ya ese paraje ya pertenece a la cuenca del río Tercero. O sea que nosotros estamos como en el límite de la cuenca. Y en un valle bien profundo que se forma en las sierras grandes, los ríos, tienen sus nacientes en las sierras grandes, en donde hay bosques de tabaquillo, son el río Moras y el río Talita. Y esos ríos se juntan en un paraje que se llama la Unión de los Ríos, que hace 2 años ya pertenece al ejido de Alpacorral. O sea que si uno llega a Alpacorral, tiene también la opción de algo mucho más tranquilo, con mucha más vegetación y agreste, que es la Unión de los Ríos. ¿Y a cuánto está de Alpacorral la Unión de los Ríos? 5 kilómetros. 5 kilómetros. 5 kilómetros por un camino de tierra que uno puede ir bajando al río. ¿Y el camino está en buen estado para que los turistas puedan ir en sus vehículos? Sí, depende, en realidad depende de las lluvias, ¿no? Porque es un camino típico de sierra, en el que hay momentos en que si llovió 2 o 3 días seguidos se suele romper y bueno, hay que esperar un día que se ore para que puedan arreglarlo, pero en general se prepara el camino para la temporada y además es el camino que tienen los, porque hay una población local permanente, entonces es un camino que el consorcio caminero y con la municipalidad suelen mantener. Aunque hay momentos en que puede estar un poco deteriorado por las lluvias, sobre todo, ¿no? Por las pendientes que hay en las sierras y por el tipo de sustrato de las sierras. Pero en general, el acceso es bueno y la caminata también es muy linda. Si uno tiene la posibilidad de caminar, hacer la caminata desde Alpacorral por el río hasta la Unión de los Ríos, uno atraviesa por distintos paisajes, porque el río tiene partes de más panditas, le dicen, como más bajitas, ¿no? Con arena y donde pueden jugar los chicos, en la playa, y partes que en el que el río se encajona entre piedras y forma unas hoyas profundas de más de 3 metros de profundidad y varios metros de largo en donde uno puede nadar, y le gusta, ¿no?, ese deporte, y bueno, y además la interpretación de la vegetación, la fauna, los pájaros, ¿Cuál es el pájaro, el pájaro más característico de esa zona de Alpacorral, al que más se lo aprecia? El pájaro emblemático de Alpacorral, una vez se hizo un concurso de dibujos y de elegir al pájaro que caracteriza a Alpacorral, y es el zorzal negro, el que tiene el pico amarillo, anaranjado. Sí, con las patitas anaranjadas. Ese es el emblemático. Pero hay una gran diversidad de pájaros. Tenemos un habitante del Pacorral, un joven que desde sus 18 años, ahora debe tener cerca de 30, ha registrado casi 200 especies de pájaros. ¡Qué bueno! Sí. Bueno, y decime ahora un poco ya en tu profesión, ¿cuál es la flor o la planta típica de Alpacorral? Y son muchas, es difícil. Pero elegí una, decí, esta, yo me juego por esta. Hay una con la que hemos forestado las veredas y las plazas y no damos abasto en sembrar, que la gente cuando la ve florecida viene a buscarla, que tiene diferentes nombres. Y yo la he rebautizado con un nombre que en realidad no es local, porque es una especie que va cambiando, es el mismo género que va cambiando de especie y llega hasta Costa Rica. Y en Centroamérica le dicen espiga de amor. Pero en Alpacorral le dicen lagaña de perro. Ah, claro. Entonces no es un nombre muy lindo. Entonces, bueno, la hemos rebautizado. De todas maneras, todos sabemos que es la lagaña de perro. Más en Catamarca le dicen barba de chivo. En otros lugares más del norte dicen chosni. En algunos lugares de Sudamérica le dicen ave del paraíso. Y bueno, eso también me gusta comentarlo, digamos, es como cuando preguntan por qué espiga de amor, me gusta comentar lo que tiene que ver con la valoración de nuestra flora nativa, ¿no? Cómo en distintos lugares a la misma especie se le pone distintos nombres que connotan una valoración. Es una de mis plantas predilectas. Sí. Sí, claro. Pero yo la llamo lagaña de perro, ¿no? Pero en realidad, cuando uno ve la flor con esos barbijos rojos que le caen, el nombre de barba de chivo creo que es hasta más más adecuado para describirla, ¿no? Sí, totalmente. Y es tan bonita que han llevado sus semillas a Europa y se vende en euros carísima. Es una especie exótica ya que es difícil de conseguir y que bueno, que allá se la valora mucho. Con razón, yo la he puesto mucho tiempo, la tuve de foto en Facebook y en mi Skype, y con razón la gente me preguntaba, los amigos distantes me preguntaban, ¿qué planta es esa? Y yo le decía lagaña de perro y se creían que los estaba bromeando, ¿no? Claro. Sí, bueno, aparte es una especie muy plástica que se adapta a distintas situaciones, no tiene espinas, así que para la vereda es bárbara, se puede conducir y forma copa a los 2 metros, es para vereda chica, para vereda grande se puede dejar arbustiva y además tiene una floración muy extendida, desde noviembre a abril. Bueno, vamos a hacer una mini interrupción de nuevo porque te voy a cambiar de tema. Estamos recorriendo el programa Regiones, hoy visitando Alpacorral de la mano de Natalia De Luca, que es nuestra guía y asesora turística hoy. Bueno, Natalia, me gustaría que nos cuentes un poco a mí y a los futuros visitantes qué comodidades hay para el turismo en Alpacorral. Hay hosterías, hoteles, cabañas, hay restaurantes, parrillas. ¿Qué puede encontrar el turista cuando va a Alpacorral? Bueno, en los últimos años el turismo se desarrolló mucho en cuanto a la oferta, ¿no? Porque en el 2008, cuando llegó el camino de asfalto, hizo más accesible a mucha más gente y, bueno, hubo más demanda, entonces hubo que ajustar la oferta. Hoy, por ejemplo, hay varios campings para distintos gustos. Hay un camping sobre el balneario del pueblo, muy accesible, a una cuadra del centro. Hay otros balnearios a 1.5 kilómetros del centro que son muy bonitos, que están cerca de la parte más urbana. Y sobre el río, también muy cerquita al río, todos tienen bajada al río, y hay un camping en la unión de los ríos que ese es el más tranquilo y que está a 5 kilómetros del pueblo. Entonces depende el gusto y también las ganas que uno tenga de caminar o si tiene vehículo o no, bueno, tiene distintas ofertas. Después hay hoteles también, hay residencias en el pueblo. Hay un hotel en la Unión de los Ríos, hay cabañas de todo tipo, para todo gusto, con pileta, sin pileta, más cerca del río, en la Unión de los Ríos, a 2 cuadras del pueblo. Hay también departamentitos, o sea que hay para distintos gustos y también para distinto poder adquisitivo, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Y hay buenos restaurantes, buenas parrillas también? Hay, yo creo que tienen que mejorar un poquito la oferta gastronómica, pero sí, sí hay. Hay parrillas sobre la calle principal que se llama de Glime. Hay tractoría y hay, digamos, lugares donde se pueden comer muy buenas pastas. Hay buena carne porque mucha es carne local, carne criada a pasto de sierra, que eso no se consigue en muchos lugares. Y hay, bueno, hay cordero serrano, hay lugares donde se especializan en empanadas. Hay una buena oferta y variada. Hay lugares un poquito más selectos que hacen que hay que reservar con tiempo porque hay mucha demanda y por ahí, bueno, últimamente los han ido ampliando, pero son lugares que, bueno, que por ahí ofrecen algo diferente y que la gente lo busca mucho, entonces hay que reservar con tiempo, pero bueno, uno recorriendo el Bacurral se va dando cuenta un poquito de cómo es la movida y si uno quiere algo un poquito más tranquilo, reservado, bueno, tiene que buscar esos lugares y si no, también hay lugares más populares, hay hasta pancherías, hay dos pancherías, hay dos o tres heladerías, que hace unos 5 o 6 años eso no existía, pero bueno, últimamente enero, digamos, explota de turismo, entonces quien quiere algo más tranqui, por ahí le conviene visitar en febrero, y bueno, el día de más afluencia de turismo es el domingo, porque llega mucha gente de Río Cuarto y de los pueblos de la zona a pasar el día, ¿no? Claro, normalmente hace unos cuantos años atrás, Alpacorral era prácticamente el sitio de descanso de fin de semana de los riocuartenses, ¿no? Sí, así es, sí. Y Tenían. bueno, el río Cuartense inclusive se siente casi local, ¿no? Porque muchos tienen sus casas de veraneo, de fin de semana, de descanso en Alpacorral. Bueno, te voy a hacer una pregunta técnica referida a tu oficio también. La última vez que yo fui a Alpacorral, hace muchos años, se había producido una gran invasión de rosa mosqueta por alguien que la trajo del sur, de la zona de Bariloche, con el propósito de hacer dulce, ¿no? De rosa mosqueta. Y la verdad que la rosa mosqueta invadió todo. ¿Sigue ese fenómeno? Sí, pero en realidad la rosa mosqueta empezó como a silvestrarse, es invasora, pero no es el problema más grave de las invasiones biológicas en Alpacorral. Digamos que dentro de todo está controlado porque hay familias que recolectan sus frutos y hacen dulce, entonces ya se controla la propagación por semilla. Claro. Pero sí lo que es gravísimo es la zarzamora. Que además tiene unas espinas muy ponzoñosas Ah, en sí, forma de yo uña de creo búho. que yo estoy confundido. Lo que yo vi en abundancia fue la zarzamora, que también la trajeron, Mira. creo, del sur, ¿no? Sí, claro, claramente la zarzamora es Sí, la sí. que no hay forma de pararla porque va cerrando el acceso, inclusive es un problema productivo, porque va cerrando el acceso del ganado a las aguadas, a los ríos, a los arroyos, va cerrando el acceso del turismo a los ríos y es muy difícil de combatir por las espinas que tiene y porque además tiene estolones, una ramita se apoya en el suelo y hace una nueva planta. Y además se propaga por semilla y el fruto es muy rico. Los pájaros les encanta y la van propagando en distintos lugares. Es decir, que Es un. dentro de algunos 50 o 60 años, toda la provincia de Córdoba va a estar tapada de zarzamora. Y sí, si no se toman las decisiones que hay que tomar y que ya existe un Plan Nacional de Control de Especies Exóticas Invasoras. Y que bueno, Córdoba debiera, porque Córdoba, bueno, tiene grandes problemas de invasiones biológicas, debiera ya tener una política pública con respecto a esto, ¿no? Que que se está intentando varios grupos de investigación, inclusive se están haciendo voluntariados del control de estas especies, pero bueno, es difícil porque hay especies, no es el caso de la zarzamora, pero en otras especies, digamos, la gente por ahí no diferencia entre una nativa y una exótica, y ha sucedido paradojas de que la gente empieza a denunciar públicamente o mediáticamente la extracción de exóticas sin por ahí informarse, y cuando hay un desmonte de un bosque nativo, bueno, no, eso no sucede, ¿no? Entonces, bueno, me parece que tenemos que trabajar mucho culturalmente en educación. Bueno, dime, antes de interrumpir este segmento, ¿te queda algún detalle de que crees de interés para el turismo? Porque en el próximo vamos a pasar al vivero. ¿Te queda algo por decir del turismo? Bueno, hay turismo para todos los gustos. Eso es lo que decía, ¿no? Que para las familias con niños pequeños y también para quien quiera hacer turismo tipo aventura. Hay, por ejemplo, una tirolesa que cruza el río en un lugar donde se encajona, y la misma gente que está encargada de la tirolesa hace caminatas al Cerro Blanco y al Río Escondido, que son lugares que si uno tiene la oportunidad y la posibilidad, no hay que perdérselos. Desde el Cerro Blanco, que no es de mucha dificultad subirlo, se ve hasta la llanura, se puede observar hasta Gigena y al fondo Río Cuarto, y el Río Escondido está sobre el Río Mora, que es un lugar donde el desmoronamiento de piedras hizo que el río pase por debajo de las piedras, así que bueno, es un lugar bastante particular que hay que visitar. Muy bien, ¿hay algún elemento histórico destacado en Alpa Corral? Sí, varios. Culturalmente, bueno, Alpa Corral ha sido un asentamiento comechingón muy importante. Se encuentran la gente que sabe y quien ha desarrollado la capacidad de observación. Se encuentran pedacitos de cerámica, punta de flechas, en todas las calles de Alpa Corral. Y bueno, hay un museo provincial donde uno puede informarse sobre los pueblos, o por lo menos la poca información que hay sobre los comechingones que habitaron el lugar. Y también hay una estancia, la estancia Ambaré, que tiene una capilla, que es esa estancia es de fines de 1800, y bueno, se puede visitar la capilla, y hay también una especie de aparición de la Virgen, porque dicen que quien realmente tiene fe y cree puede ver a la Virgen cuando está llegando más o menos a los 100 metros antes de llegar a la capilla. Uno observa la capilla y quien tiene fe dicen que ven a la Virgen. Así que bueno, es cuestión de visitarlo, ¿no? Eso es muy bueno porque lo vamos a anotar para ofrecérselo al Papa Francisco a ver si se decide visitar la Argentina. Es una buena. Bueno, vamos a hacer un poquito de cortina musical y luego vamos a pasar al último segmento del programa, en el cual Natalia nos va a contar sobre el apasionante vivero de plantas nativas, bueno, y algunas ornamentales también, que ella dirige. Unos segundos de música. Ay, el sabor de mi tierra, traigo mi raíz. Bueno, este es el programa Regiones, que se transmite todos los miércoles por la tarde, y hoy estamos de visita en Alpa Corral junto con Natalia De Luca, que nos va a llevar y nos va a contar cómo es el vivero municipal que ella controla y dirige ahí. Bueno, Carlos, vos sabés que el vivero se crea en 2003, una idea proyecto, a partir de un convenio de la provincia con el municipio de Alpa Corral, que vos fuiste testigo y protagonista, ¿no? Y desde ese momento que venimos sosteniendo el espacio, en el 2005 se inaugura oficialmente, Y luego de que el vivero quede en funcionamiento y que la provincia, digamos, apoyó para que eso suceda, el vivero se cede al municipio. O sea que hoy el vivero es un vivero municipal y es el único vivero municipal que tiene la variedad de especies nativas que podemos encontrar, ¿no? Que inclusive, además de producir especies propias del pacorral, también se cultivan especies propias de otras regiones de la provincia de Córdoba. Y bueno, lo interesante del vivero es que no solo cultiva, se dedica al cultivo, como la mayoría de los viveros, que es la principal actividad, sino que también realizamos actividades de experimentación y de divulgación y extensión. Trabajamos con las escuelas locales durante todo el año con proyectos de educación ambiental y también acompañamos proyectos educativos en escuelas de la región, de Las Perdices, de Huinca Renancó, que ya nos queda como a 200 kilómetros, de Berrotarán, de Bulnes, de Río Cuarto, y hacemos talleres de jornada completa con las escuelas. Inclusive hemos hecho talleres de 2 días con las escuelas que tienen un proyecto que tiene que ver con el cultivo de especies nativas y la revalorización del bosque nativo originario de la provincia de Córdoba. Entonces, tenemos, digamos, conocimientos de los distintos ecosistemas porque recibimos grupos de estudiantes y docentes de las distintas ecorregiones de la provincia. Qué bueno, qué bueno. Eso es algo que nos diferencia, ¿no? Que nos da un valor agregado. Dime, ¿y cuando los turistas van a visitar el vivero, les interesa llevarse plantitas de regreso? Ustedes, el vivero les vende plantitas, supongo, más o menos preparadas como para que soporten el viaje. ¿Les entregarán algún instructivo de cómo cuidarlas? ¿Todo eso existe para el turista? Sí, totalmente. Hemos formado un muy buen equipo de trabajo que llevó sus años formarlo, pero en este momento está trabajando un biólogo, un ingeniero agrónomo y hay una encargada municipal. Y bueno, el vivero también ha servido de capacitación para la propia gente que trabaja en el vivero, ¿no? Y nos seguimos formando y capacitando. Y esto que comentás sucede ya hace varios años. Los turistas ya vuelven todos los años al vivero y todos los años se quieren llevar una planta distinta, típica de la provincia de Córdoba, o ya sea que son de otro lugar de la provincia de Córdoba, entonces los asesoramos cuál es la especie propia de su región. Y bueno, y si son de otras provincias, tratamos de asesorarlos en que se lleven especies que se adapten a su provincia y que no se vuelvan invasoras en su provincia. Y la verdad que la gente vuelve chocha y el quien no conoce, siempre recibimos muy, muy buenas críticas. Además, el espacio del vivero es muy lindo, es muy agradable. Hemos logrado plantar, a pesar de que es relativamente chico, 50 por 40, hemos logrado plantar plantas madres, de las cuales ya cosechamos semillas, por ejemplo, tabaquillo, que hay personas que nunca van a poder conocerlo porque no es para todo el mundo acceder a un bosque de tabaquillo, porque hay que caminar unas buenas horas. Y bueno, también tenemos otras especies que por ahí las vamos, por ejemplo, incayuyo, que en el pacorral no hay, pero que la hemos logrado reproducir por semilla. Entonces, vemos la forma de articular con otros proyectos de reforestación o de reserva o quienes quieran producir, ¿no? Aromáticas nativas, tenemos poleo, tenemos palo amarillo, marcela, peperina, el incayuyo que nombré, yerba del pájaro. Por ahí no hemos llegado a grandes escalas, pero sí, digamos, la gente se lleva 2 o 3 plantitas y ya no va a buscarla al monte. Eso es un poco fomentar que no se arranque del bosque. Y también cultivamos especies aromáticas no nativas, pero que no son invasoras. Y eso sí, por ahí hemos asesorado a algunos pequeños productores o que quieren hacer un pequeño emprendimiento con lavanda, romero, alcanfor, salvia. Bueno, la idea es enriquecer, ¿no?, con biodiversidad los jardines, los campos, bueno, las veredas, y por eso producimos especies ornamentales no nativas, no invasoras, aromáticas no nativas, no invasoras, y nativa todo lo que podamos producir, y también lo vamos ajustando a la demanda. Muy bien, Natalia, ha sido una recorrida perfecta. Me parece que ya te hemos explotado suficiente, pero si vos querés agregar algo más, si no, directamente podés despedirte ya de la gente, de nuestra audiencia. Bueno, una sola cosita que quiero comentar, que me parece que es importante, que estamos trabajando con un nuevo código ambiental en Alpacorral, y que desde el vivero estamos haciendo los relevamientos de los árboles destacados, que eso se va volcando en un mapa, que son los árboles protegidos de Alpacorral. Y bueno, y también que hoy estamos haciendo una jornada de limpieza del río, es la primera jornada que hacemos con los guardas ambientales, que es un grupo de voluntarios, vecinos voluntarios, que digamos, nos hemos puesto las pilas a partir del nuevo código ambiental que nos entusiasma, que hay apoyo del municipio para empezar a profundizar estas cuestiones que tienen que ver con proteger la naturaleza y proteger las actividades turísticas para las próximas generaciones, para el futuro, porque si no cuidamos el río, la vegetación es lo más apreciado que tiene Alpacorral. Asegurando un poco el futuro del turismo. Me parece pero excelente esa idea de tener este equipo de trabajo para la limpieza del río. Es una idea que acá estamos tratando de fomentar en toda la zona del Anisacate, para que no vaya con las crecientes semejante cantidad de basura a descargar en la laguna de Mar Chiquita, ¿no? Que la laguna solamente la podemos proteger desde los ríos, porque una vez que los residuos llegaron a la laguna son muy difíciles de sacar, ¿no? Sí, así es, exactamente. Así que bueno, es un largo trabajo de educación y concientización, pero en algún momento hay que empezar. Bueno, muy bien, ha sido un paseo hermoso hoy por Alpacorral. Supongo que se podría seguir hablando mucho tiempo, pero los programas tienen una duración. En nombre del Espacio Cultural El Sitio, te damos las gracias por tu participación, Natalia. Gracias, gracias al sitio por permitir contar un poquito de este rinconcito serrano de Córdoba. Gracias. Este ha sido el programa Regiones, que transmitimos todos los miércoles en este horario. Hoy hemos visitado Alpacorral de la mano de Natalia De Luca. Muchísimas gracias por la atención que nos dispensaron. Hasta la próxima semana.